Con esta celebración del Domingo de Ramos, anticipada en este sábado particular, damos comienzo a la Semana Santa, que gracias a Dios, si Dios quiere la Virgen, este año vamos a poder vivir litúrgicamente, ¿cierto?, teniendo en cuenta lo vivido el año pasado. Y bueno, a lo largo de esta semana iremos escuchando, viendo reflexiones acerca de, bueno, de esto que es conocido por todos nosotros, que es el modo de salvación que quiso Dios para nosotros. Yo simplemente quería decir algo que nos ayude como clave, que nos despierte de algún modo, como dice la primera lectura del texto de Isaías, ¿no? Despertó, Él despierta mi oído para que yo escuche, para que yo escuche. Escuchar no solo con el oído, sino con los ojos, con todos nuestros sentidos, escuchar lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros, que será distinto para unos que para otros, porque esto, vieron, Dios actúa como los medicamentos, lo que cada uno necesita, eso absorbe el organismo. O las vitaminas que uno come, lo que cada uno necesita, eso absorbe. Y así nos pasa, ¿no? Cada uno de nosotros tiene sus distintas necesidades, pero me parece que para poder escuchar hay que romper con eso que a veces nos puede... recuerdo haberle dicho a algunos jóvenes, cuando uno habla de jóvenes, le dice que a veces cuesta escuchar, a veces porque uno está distraído, está puesto la atención en otras cosas, sobre todo el mundo virtual que distrae tanto, a veces porque está aturdido, porque está con tantas cosas en la cabeza, preocupaciones, ansiedad y demás, que uno está aturdido, y a veces porque uno está acostumbrado, porque ya no le dice nada, ¿no es cierto? ¿Vieron qué pasa con las cosas que son costumbre? Como dice el cuento de la Andricina cuando habla de la Navidad, dice, si la abuela no se acuerda de decir feliz Navidad, no sabe ni qué están festejando, porque se ha hecho una costumbre. Y lo mismo nos puede pasar con la Navidad, con la Semana Santa, acostumbrarnos a ver la cruz de Cristo, acostumbrarnos a que murió Jesús de ese modo. Y cuando uno se acostumbra, vieron, ya la cruz pasa a ser un adorno. Hermoso adorno, pero un adorno, porque ya no nos dice nada, existencialmente hablando. No nos dice nada para nuestras cruces, para nuestra vida. Nos pasa un poco, vieron, con esas cosas aromatizadores, ¿no? Que largan un perfumito, uno los primeros días lo percibe y después ya no lo percibe más porque se acostumbra. Entonces cada tanto es bueno cambiar el aroma para... Y bueno, acá también es bueno volver sobre el texto, mirarlo bajo otro ángulo para que nos diga algo la cruz, ¿no es cierto? Porque si nos dice algo... nos va a enseñar a cómo cargar con nuestras cruces. Cuando uno le toca sufrir, uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué a mí? Natural, ¿no? Los niños no se preguntan eso, los niños sufren y listo. Lloran. Nosotros después nos entramos a preguntar el por qué, el para qué. Y es una respuesta compleja y a la vez simple. ¿Por qué? Porque soy humano, porque vivo en este mundo. Es lo mismo que preguntarse por qué llueve, ahora que está lloviendo tanto, ¿no? Y llueve porque el clima es así. Y bueno, ahora por el fenómeno de la niña, que mayorona la niña, pero... Y bueno, la vida es así también. Pero a la vez, ¿no es cierto?, es difícil encontrar en esa respuesta algo que sacie o que nos serene el corazón. Y a mí me parece que nos ayuda como clave de lectura para entender por qué nos toca cargar con la cruz cada uno de nosotros, si nos preguntamos en realidad el por qué Jesús murió en la cruz. Porque nosotros tenemos que sufrir necesariamente, necesariamente. Pero Él eligió eso. Es decir, no es que lo eligió en sí mismo, el dolor no es elegible, sino que lo permitió. Jesús permitió eso. Imagínense, resucitó a Lázaro, lo soplaba, no quedaba ni el casco de los romanos. Él permitió eso. ¿Y por qué permitió eso? No por él, no por obligación, por supuesto, no entra, ni por impotencia, que eso nos pasa a nosotros. Nosotros no elegimos nuestra cruz, nadie elige ir al cementerio, nadie elige ir al hospital, nadie elige eso, va empujado por la vida. Pero Jesús lo eligió. Entonces, si nosotros encontramos la respuesta, yo se la podemos dar intelectualmente, bueno, que lo hizo por amor a nosotros, para darnos ejemplo, pero no alcanza eso. Tenemos que descubrirlo cada uno de nosotros existencialmente, porque entonces ahí sí, esa cruz ilumina mi cruz, si no, va en paralelo. ¿Entiendes? Y me sigo viendo con total naturalidad que Jesús murió en la cruz y totalmente escandalizado de que yo tenga que sufrir, cuando es exactamente al revés lo que tendría que hacer, ¿no? Si entendí lo que hizo Jesús. Bueno, pidámosle a la Virgen esa gracia, ella que acompañó, ya digo, para los que ya llevamos tiempo en la fe y viviendo Semana Santa, que tener, yo me lo cuestiono, ¿no? Como sacerdote, uno lo vive tan particular porque, bueno, el año pasado, no hay que contar la plata delante de los pobres, dijera, pero yo lo viví en un convento, en un monasterio benedictino, con canto, con órgano a tubo. Lástima, no estaban los fieles, extrañaba eso. Pero ustedes no han podido vivirlo así, con todos los signos litúrgicos, ¿no es cierto?, que ayudan tanto a esto. Pero digo, más allá de lo que veamos, de lo que escuchemos, yo diría tener ese oído atento a ver qué me quiere decir Dios. Pero digo esto, pero no estando pendiente de nosotros, no estando pendiente a ver qué me dice, no, estando pendiente de Él, pero no estando tan pendiente de mis problemas, porque si no nos vamos a escuchar. ¿Vieron cuando se juntan dos personas que una le dice, a mí me duele acá, y el otro que está pendiente, a mí me duele acá, dice, y ninguno se escuchó, cada uno contó lo que le dolía? Entonces, para poder escuchar lo que Dios nos dice, nos tenemos que olvidar un poco de nuestros dolores. Si nosotros nos concentramos en nuestros dolores, en nuestras cruces, no vamos a escuchar. Pero por una sencilla razón, no podemos escuchar. Uno no puede escuchar todo a la vez. El foco lo podemos poner en un solo lugar. El acento, la palabra, lo lleva en una sola sílaba. No puede ser acentuada todo, porque si no, no hay acento. Bueno, Dios quiera que no, más allá de las dificultades que tengamos de todo tipo, nos olvidemos un poco de nosotros mismos y prestemos atención. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir de una forma o de otra? Porque no es que se nos va a aparecer Jesús. No es así, ¿no es cierto? Sino a veces en forma de paz, a veces en forma de fuerza que Dios nos da, a veces a través de una persona, a través de una circunstancia. En fin, Dios habla de mil maneras distintas. Dios no me escucha, decimos muchas veces, y hacemos lo que hacen las personas que manipulan. Vieron que dice, vos me manipulás, en realidad eso es manipulación, ¿no? Dios no me escucha, decimos, y en realidad a veces lo que hacemos es transportar en Dios lo que nos pasa a nosotros, es que nosotros no escuchamos. Le pedimos esa gracia a la Virgen.